noche ando pensando en ti. Algo en la vida me señala que eres para mí. Es imposible poder describir. De igual manera estoy seguro que te pasa a ti. Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal. Y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar. Tú me gustas tanto. Y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar. Yo sé, bebé, que te emocionas cuando ves esa llamada en tu ser. Y sé también lo nerviosa que tú te ves cuando te paso a recoger. Dime, niña, que si conmigo estás tranquila. Y si te atreves, yo te complazco en lo que quieras. Pues tú bien sabes que aquí me tienes. Dime, niña, que si conmigo estás tranquila. Y si te atreves, yo te complazco en lo que quieras. Pues tú bien sabes que aquí me tienes. Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal. Y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar. Tú me gustas tanto. Y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar. No sé qué haría sin tu amor. Me pasaría extrañando tu piel. Y si te vas, dame más de una razón para esconderme la cupido otra vez. Mami, por la noche yo me acuesto pensando en ti. Imaginando tantos cuentos, pero es que al fin tal vez puedo salir yo perdido en el juego del amor que no suele mentir. Y si se dio la noche de los dos, tranquila, no mires atrás, que conmigo vas a estar muy bien. Dime, niña, que si conmigo estás tranquila. Y si te atreves, yo te complazco en lo que quieras. Pues tú bien sabes que aquí me tienes. Dime, niña, que si conmigo estás tranquila. Y si te atreves, yo te complazco en lo que quieras. Pues tú bien sabes que aquí me tienes. Y noche ando pensando en ti. Algo en la vida me señala que eres para mí. Es imposible poder describir. De igual manera estoy seguro que te pasa a ti. Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal. Y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar. Tú me gustas tanto. Y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar. Bueno, mi amor, ya sabes, hasta que te enamore. Hey, y yo soy Maluma, y yo soy Maluma, baby. Pretty boy, dirty boy, pretty boy, dirty boy, baby. Echo Montana, the producer in Frank Fusion, Obi of the one. Kevin ADG, Channel Geniu, the Root Boys. Besitos. Pretty boy, and dirty boy.